tus ojos, luna deslumbrante quizás, enjambre de estrellas que brillan, ocultando su caminar. Noche para enamorados, él te mira en la oscuridad, iba contemplando su vida, sin poderla ya remediar. Y para vos, Guille Narváez, de parte de Martín Herrera. Reflejo de luz en tus ojos, luna deslumbrante quizás, enjambre de estrellas que brillan, ocultando su caminar. Noche para enamorados, él te mira en la oscuridad, iba contemplando su vida, sin poderla ya remediar.